So, mess. Now it's the last time, we're the last of the footy. Freedom, okay. If you should forget about skill, go to check a last minute. Now see, all right. Pride away, jam, I still must. Don't watch the set side. So, better trash, come by. For when it's the quarter, halftime, halftime. Just but when it's still so cute, what's up? Bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Sosereceta y les da la bienvenida pues a este podcast que pues resume muchas cosas en el menos tiempo posible. Y pues este es el episodio 108 de Poco Común. Y en esta emisión pues otra vez tocaré de anime. Y en este caso van a ser tres series que recomiendo y tres series recientes, porque de esta temática abundan varias series dentro del anime. Y me refiero a las series con personajes antropomórficos, con animales que tienen apariencia humana o se comportan como humanos, pero en este caso que tienen apariencia humana, o también llamados furries. Bueno, no, más bien este es con apariencia humana. Bueno, ambos. Apariencia humana o antropomórficos, porque en estas series de anime varía esto. Y sí es como le llaman furries, o sea, aquellos que personajes apariencia animal que resultan ser atractivos o incluso sexys o simplemente llamativos que les gusta a algunas personas, pero igual se define pues a todos estos personajes de apariencia animal que resultan llamativos o atractivos, no necesariamente en el aspecto sexual, simplemente que son llamativos. Pero bueno, y pues empezando con estas recomendaciones de series de personajes antropomórficos, hay que hacer la aclaración que varían, porque por un lado están algunos personajes que tienen una apariencia muy humana y nada más tienen ciertas características que los hacen verse como animales. Un ejemplo claro de esto son las chicas gato, que tienen toda la apariencia de una chica, pero que tienen orejitas, a lo mejor nada más las orejas de gato y a veces hasta la cola, pero el resto tú las ves y son de apariencia completamente humana. Y están también los personajes que pues se ven más animales, pero se mueven como personas, están erguidos en dos piernas, y tienen manos y cosas así, o sea, tienen características humanas. Y bueno, pues empezando con estas series que recomiendo, pues la primera sería la de el título es Murenase Seton Gakuen o Seton Academy Join the Pack, que es como apareció en Crunchyroll cuando la pusieron. Y pues esta serie trata de una academia, de una escuela preparatoria, como suele ser con muchas series de anime, pero en este caso donde toda la gran variedad de animales conviven en esta escuela, animales con forma antropomórfica, obviamente, más que nada con forma, con apariencia más humana, pero con algunas características que hacen vislumbrar su origen animal. Pero esto lo manejan un poco convenientemente, de forma arbitraria. ¿Por qué? Porque a las chicas por lo regular les dan una apariencia más humana y a los machos les dan una apariencia más animal. Entonces, obviamente por el fanservice. Y bueno, pues esta serie sigue más que nada a dos protagonistas, que es Jin Masama y Ranka Okami. Jin Masama, que es el único, al principio el único humano que acude a esa escuela, y Ranka Okami, pues resulta que lo recuerda a este Jin, y pues cuando lo ve va atrás de él y busca ser su amiga, busca que Jin pertenezca a su manada. Entonces pues anda mucho tras de Jin, y pues para hacer una manada con Ranka, pues resulta que se encuentra con la otra única humana que existe en la academia, que es Hitomi Hino. Y pues se siente, primera, como no se lleva muy bien con los animales, como que se está a disgusto ese Jin con el resto de los compañeros de la escuela, pues en primera pues le agrada encontrar otro humano, y en segunda pues resulta que esta chica que conoce, esta Hitomi, pues le resulta atractiva y pues obviamente busca acercarse a ella, que sea su novia, pero pues por muchas situaciones siempre terminará complicándose la situación y nunca, y muchas veces no se logra completar más este acercamiento, y más estando de por medio Ranka, que siempre va a estar tras de Jin. Y pues como Hitomi a final de cuentas está interesada en crear su propio club, pues que decide crear pues su club de cocina, donde pues se dedican a preparar diferentes platillos, y pues esto es un pretexto para que entre ella, Ranka y Jin pues formen ese club, y de alguna manera Ranka asuma como ese club, como que es su manada. Entonces, pues el objetivo de Ranka es que encontrar que o lograr que todos los animales convivan entre sí, se vuelvan pues más amigos. Entonces, para lograr este objetivo, pues Ranca constantemente va a estar buscando que más animales de otras especies se unan a su manada, o en este caso al club de cocina. Y pues esta serie es más que nada comedia. Muchas situaciones cómicas donde vemos pues cómo los animales en esta academia, a final de cuentas, actúan de ciertas formas, pues por la especie a la que pertenecen y los hábitos que tienen cada una de estas especies, incluso cómo influyen en sus personalidades. Y por ejemplo, hay situaciones chistosas. Por un lado, por ejemplo, al principio vemos una estudiante que se siente de acá la reina, la que todo mundo la sigue, una cebra que pues acá está como la reina entre los caballos y todo eso, por ser diferente, por ser la cebra. Y pues lo chistoso es que este Jin pues la baja de su nube al decirle: sí, eres una cebra, pero tú tienes más en común con los burros que con los caballos. Y pues esto la baja de su nube, y pues de alguna manera, y aparte que los burros los retratan como los clásicos nerds, entonces acá como que ahora va a pertenecer al grupo de los nerds. Y pues situaciones como esa, o que por ejemplo hay un intimidante león llamado King Shishino, que resulta que a pesar de que tiene su manada, su grupo donde pues él es el dominante, de hecho tiene entre todos los leones, por lo regular el que más destaca es el que tiene la melena más frondosa y hasta incluso más oscura. Entonces, pues él es el más imponente y pues resulta pues ser el macho alfa en su manada. Y pues todos los demás leones en la academia lo envidian y constantemente están tratando de apoderarse de su manada, pero irónicamente pues él no está a gusto con esta situación, ya que resulta que se enamora de una impala, de una chica impala, o sea, la que originalmente sería su presa termina siendo su interés romántico. Y pues hace todo lo posible por lograr salir con ella, incluso para renunciar a su manada y para acercarse a esta chica, incluso se quita la melena. Ahí tú te quedas: ah, no manches, se ve bien chistoso. Y pues en el club eventualmente se unen otros personajes, por ejemplo, una panda que se siente acá como la ídolo de la escuela, o una gata que pues como todos los gatos es muy egoísta e independiente y no admite que está interesada en pertenecer a ese club. Y también se une una chica koala que tiene gustos culinarios bastante desagradables. Y también una perezosa, que pues debido a su condición de perezoso, pues estos animales no se mueven, no tienen mucha actividad. Entonces, al intentar siempre estar a la par de sus compañeros, pues siempre termina desmayándose porque no tiene las energías y la capacidad de poder hacer todo lo que sus compañeros. Y bueno, pues este es un poco de Seto Gakuen. Una serie bastante chistosa y cortita, es de 12 episodios. Entonces, pues ahí está, es mi primera recomendación. Siguiente serie que estaría recomendando es Brand New Animal o BNA, que es como el título. De hecho, el título cuando lo presentan nada más aparece como BNA. Pero ya después te presentaré el acrónimo que significa Brand New Animal. Esta serie que sigue, pues en este caso, la historia primero de Michiru, una chica que dice que originalmente era una humana, pero que sin saber cómo terminó convirtiéndose en un animal, en este caso en una raccoon, que recordemos, por cierto, que dentro de la mitología japonesa, los raccoon, que son animales que visualmente nos recuerdan a los mapaches, pero que son otra familia, pues los raccoon tienen la habilidad dentro de la mitología japonesa de poderse transformar, de poder tomar otras apariencias. Entonces, como que toman un poco de esa mitología para manejarlo dentro de esta historia. Y pues resulta que en este mundo, pues tiene poco que descubrieron que existen pues estos animales. De hecho les llaman Beastmans, sí, Beastman, que son pues estas personas con apariencia animal que han existido siempre entre la humanidad, pero siempre se han sabido ocultar. Muchas veces se ha hablado se relaciona mucho con la mitología de varios países, es como se ha sabido de su existencia, pero siempre se manejó como una mitología. Y cuando pues por fin descubren que sí existen, pues hay un rechazo contra ellos de la humanidad, por miedo pues a sus capacidades y a lo que puedan hacer. Entonces, dentro de Japón, pues les permiten crear una ciudad donde pues se encuentran nacidos todos estos animales. Que entonces pues Michiru, que la ciudad, por cierto, se llama Anima City. Entonces Michiru, al adquirir esta apariencia de una raccoon, pues empieza a ser discriminada y pues tiene mucho miedo de salir a la calle, porque pues hay mucha violencia contra los animales, los maltratan, los humillan, los deshacen la vida imposible. Entonces, pues para no darle problemas a sus padres y también por desesperación de salir de su encierro, pues decide ir a Anima City a encontrar refugio y pues a recobrar su vida pues ya libre, y también tratar de encontrar pues una cura, le dice, de su condición, porque pues ya después nos enteramos que Michiru realmente era una humana y que por alguna extraña razón terminó adquiriendo esta apariencia, y de hecho ella no puede quitarse esta apariencia, porque por lo regular los Beastman en este mundo tienen la habilidad de transformarse en una apariencia humana o en su otra apariencia animal, entonces a voluntad, y pues Michiru no puede hacer esto, ella está atorada en su apariencia animal. Y bueno, pues llega a Anima City primero todas las penurias y aventuras que tiene que enfrentar pues para escapar de todos de las diferentes pandillas que están rondando afuera de Anima City, que pues prácticamente atacan a todos los Beastman. Y pues en el camino primero conoce a una chica que se llama Mari Itami, que es una... Ah, no me acuerdo cómo, qué animal era, pero siempre la confunden con una zarigüeya, digo, con una... Ay, se me olvida, una comadreja. Entonces, y pues las comadrejas siempre tienen mala fama y siempre se enoja porque la confunden con una comadreja. Entonces, y pues ella siempre está metida en negocios turbios, en vender cosas ilegales o cosas así. Y pues uno de sus, de como conoce Michiru a ella, es precisamente para entrar a Anima City, pues es rescatada por ella y subida a una embarcación para llegar allá. Y obviamente pues cobra por ese servicio. Entonces pues es como la conoce. Y pues ya estando en Anima City, conoce pues al principal vigilante de esta ciudad, que es este Shiro Ogami, que como su apellido lo describe, pues es un lobo plateado. Y pues tiene habilidades extraordinarias, más allá de lo que los normalmente los habitantes de esta ciudad tienen. Entonces, él puede rastrear con mucha precisión a otros animales, tiene muy buena vista y aparte tiene pues habilidades súper desarrolladas, o sea, mucha agilidad, mucha fuerza, cosas así que pues lo convierten en un buen vigilante de la ciudad y de alguna manera pues apoya a la alcaldesa de esa ciudad. Y pues toda la trama trata sobre pues esta búsqueda de bienestar y libertad de los animales de esta ciudad, con la constante amenaza de que pues los humanos que están a disgusto con la existencia de esta ciudad, pues siempre están buscando pues atacarlos y deshacer esta sociedad. Y aparte pues hay una ciertas conspiraciones detrás del gobierno japonés que de alguna manera pues son una molestia a estos animales para ellos, y también de una farmacéutica que está dentro de la ciudad y que pues maneja el principal hospital de esa ciudad y que pues hace investigaciones y experimentos con estos animales, pues para conocer su naturaleza y muy probablemente para encontrar cómo aprovechar sus habilidades. Y pues eventualmente veremos que esta Michiru pues se ve cada vez más involucrada en todas estas intrigas. Y hay pues por un lado mucha acción en esta serie, algo de suspenso y de vez en cuando comedia, porque hay muchas situaciones cómicas. De hecho, especialmente hay un muy buen episodio a mitad de la serie donde Michiru es reclutada por un equipo de béisbol, que pues es el equipo perdedor que no le gana a nadie, y pues Michiru lo saca adelante y descubre las nuevas habilidades de que Michiru puede al parecer transformar su cuerpo a voluntad para lograr pues hacer todo lo que necesite. Por ejemplo, sacar un brazo enorme con mucha fuerza, convertir sus piernas en las de un chita y correr muy rápido y cosas así. Y todas estas transformaciones se ven bien chistosas en este episodio porque me recuerda como esas secuencias animadas que había en las clásicas películas de Disney, donde equipos de animales se enfrentan entre sí. No sé si recordarán esta película de los 70s o 60s, no me acuerdo exactamente, que en español la pusieron Las travesuras de una bruja, donde en una parte de esa película los protagonistas terminan involucrándose en un partido de fútbol entre puros animales y es todo un caos y toda una acción loca y chistosa este partido que se sale de control y algo similar como que manejaron en este enfrentamiento, en este partido de béisbol donde todo se sale de control y se pone bien loco y bien chistoso todo, toda la situación con esta Michiru y sus rivales y su equipo, o sea, hay de todo, es muy una serie muy divertida, hay esta intriga que se maneja y de hecho ahí se mete y manejan diferentes grupos dentro de la sociedad, por ejemplo la mafia que existe dentro de la sociedad, que de alguna manera pues como que hay cierto respeto entre la autoridad y la mafia, como suele de hecho ser en Japón. También obviamente este Shiro, que también pues es el guardián y pues trata de mantener esta armonía, y luego que aparece otro grupo que es un grupo religioso y que en él está involucrado pues una vieja amiga de Michiru, digo nada más para darles una idea porque ya sería mucho spoiler, pero pues hay intrigas, hay acción y hay un poco de comedia. Entonces es una serie bastante divertida, esta de BNA o Brand New Animal. Y pues bueno, ya vamos con el último recomendación. Y pues es una serie que ya ha ganado notoriedad y fama. Y que al igual que Brand New Animal, que BNA, que está en Netflix, pues esta otra también está en Netflix. Y es Beastars, esta serie que pues se volvió famosa por ciertas escenas pues sexys que aparecen dentro de esta serie. Y bueno, esta de Beastars pues es la historia de un lobo que está estudiando en una universidad. Y y pues vemos su vida cotidiana, pero esta serie como que tiene muchas semejanzas y es comprensible que se le compare mucho con Zootopia, con la película de Zootopia, porque de alguna manera la premisa es más o menos la misma. Animales que pues originalmente no deberían poder convivir pacíficamente entre ellos, pues quieren, se esfuerzan por formar una sociedad donde puedan convivir en armonía. Zootopia maneja esta ciudad precisamente utópica donde todos los animales conviven en paz y armonía, y lo maneja en tono un tanto más ligero y pues obviamente siempre siendo algo de Disney, pues mucho tiende a tener un contexto mucho más simple, más amable y que se resuelve de forma positiva muy rápidamente. Y pues Beastars es la visión de esta realidad, pero vista desde la narrativa del anime, donde pues todo lo que lo malo, lo bueno y los intermedios que hay en la sociedad es presentado pues con toda su ternura y crudeza. Y pues aquí en este caso lo vemos en el contexto de principalmente de esta universidad donde conviven todos estos animales, todos estos personajes, aunque eventualmente veremos también cómo es la vida afuera de esta universidad. Y pues vemos primero como protagonista a este Legoshi, este lobo que les mencionaba, que pues trata de pues encontrar esta armonía, pacífica convivencia con los otros animales. Y pues para lograr esto, pues reprime muchos de sus instintos de depredador. Trata siempre de tener un bajo perfil y no destacar. Entonces, pues sí, o sea, aparece así, pues muy sometido, muy tímido, y pertenece a un club de teatro, pero la historia, controversialmente, empieza cuando se da un incidente donde un depredador, que no se ve exactamente qué es, se medio se entrevé que podría ser un lobo, pues persigue a uno de estos, de los integrantes de este club de teatro, y lo ataca y lo mata. Un borrego, creo que es, que al que terminan matando. Y pues cordero, pues. Y pues este incidente causa un revuelo en la universidad y de alguna manera genera cierta desconfianza entre depredadores y herbívoros, y no depredadores en general. Entonces, pues dentro de este ambiente de desconfianza, pues este lobo sí trata de pues llevar la paz entre los animales, y pues es presionado en muchas ocasiones pues para que saque su lado más de depredador, más dominante, porque pues como que muchos o varias personas ven el potencial de él, pero él pues no quiere destacar, quiere mantener su bajo perfil. Y pues dentro de esta historia, pronto conocemos a Haru, una coneja de una especie que es más pequeña que el conejo promedio, y que por lo mismo la hace más tierna, más atractiva, más sí, con una apariencia a lo mejor más tierna y más de protección ante los otros animales. Y pues esto la hace de alguna manera atractiva a los otros animales, pero sin embargo pues ella no le gusta que la perciban así, y pues tiene una personalidad que es más confrontativa, más que no se deja, y a pesar de, y debido a esta popularidad que ella no busca, pues también sufre de bullying de las otras conejas, que pues ven como que ella les roba a sus potenciales novios. Entonces, pues hay esta situación donde pues a final de cuentas esta coneja es una marginada. Y pues en una ocasión, pues Legoshi, estando solo en medio de la noche, pues empiezan a despertar sus instintos salvajes, y pues huele la esencia de esta Haru, de esta coneja, y pues se sale de control y la persigue y la atrapa. Mas sin embargo logra controlarse, y aunque la lastima, no la mata, la suelta. Pero a partir de este encuentro, pues vuelve a encontrarse con ella, y pues se da cuenta Legoshi de que cierta atracción por ella, y está en este conflicto de que si lo suyo es atracción sexual por ella, o es su instinto de depredador que está atrás de ella para matarla, para cazarla. Y pues vemos también, ya dentro de este contexto de esta historia y esta relación de sus personajes, donde pues vemos las situaciones presentadas con todos sus detalles. Por ejemplo, Haru, que pues en busca de felicidad, de cierta satisfacción, pues accede constantemente pues a intimar, a tener relaciones sexuales con otros animales. Entonces, incluso se gana cierta fama pues de ser precisamente alguien, una mujer fácil. Y pues esto a ella no le interesa. Y pues lo curioso es que se da una situación donde se encuentra con Legoshi, pero ya de frente a frente, porque en la noche que Legoshi ataca a Haru, pues ella nunca se percata quién fue el que la atacó. Entonces, o al menos eso pretende, porque tampoco sabemos, no sé, no puede que más adelante digan que ella sí si lo conocía, o sea, no se menciona. Pero pues cuando se vuelven a encontrar, pues ella malinterpreta un momento donde se encuentran solos y donde él está ayudándola, perdón, donde él está ayudándola, pensando que lo hace porque está buscando intimar con ella. Y pues ella se desviste y todo, y o sea, y te quedas, uy. Sí, o sea, vemos una escena donde está ella en ropa interior frente al negocio. Y o sea, y pues es esta situación sexy con furries, donde pues aquí los personajes tienen su apariencia animal. O sea, se mueven como personas, pero todos conservan su apariencia completamente animal. Y pues vemos esta chica pues que tiene cuerpo de chica, aunque la cabeza de coneja, y en ropa interior, y te quedas, ay, no manches. Sí, o sea, como que sí mueve el tapete eso, esa situación, y fue por eso se hizo muy famosa esta serie. Pero bueno, tiene una muy buena historia donde sustentar pues todas estas situaciones que se dan dentro de la historia. Ya después vemos en la sociedad qué conflictos hay. Por ejemplo, los no depredadores, sobre todo uno que pues busca ser el líder, busca ser como pues una especie de macho alfa, que esté por encima de todos, admirado por todos. Que se llama Luis, y que se siente frustrado por nunca poder igualar la fuerza y la presencia de un depredador, y de alguna manera siempre está retando a los depredadores. Y pues también tiene su pasado donde pues pues no tiene el pasado a lo mejor admirable que muchos pensarían. Y pues descubrimos también, por ejemplo, el alcalde, que es aquí un león, pero que para lograr ser empático y de alguna manera no intimidar a los demás, pues se quita por ejemplo, se ha sometido a cirugías y se ha quitado los colmillos y las garras, y se ha recortado la melena para ser menos intimidante. O por ejemplo, pues también vemos cierto mercado negro que hay, debido a que a final de cuentas los depredadores no pueden completamente reprimir pues sus deseos de consumir carne y de cazar. Entonces, pues hay todo una sociedad oculta, subterránea, que le da escape a todos estos deseos reprimidos de los depredadores, y que pues de alguna manera es éticamente cuestionable, pero que a lo mejor es tolerado por la propia sociedad. Entonces, pues sí, sí se dan situaciones bastante crudas dentro de esta serie. Y pues esta serie, como dije, está en Netflix. Salió la primera temporada de 12 episodios, pero estoy casi seguro que va a haber una segunda temporada. Entonces, pues esta es una introducción. Y aparte, pues les he de mencionar que de esta sí está disponible el manga aquí en México. Entonces también por si quieren checar el manga. Y pues es un poco de los que de las tres series que les puedo recomendar con esta temática de animales antropomórficos o furries. Y pues espero que alguna de estas les interese y les guste. Tenemos entonces Murenase, Seton Gakuen, mi primera recomendación, BNA o Brand New Animal y Beastars. Entonces, pues para que escojan de estas series y pues vean una serie con animales que a lo mejor nunca han probado ver una serie así. Y aunque abundan muchas series con personajes de este tipo, no son tantas las dentro del anime, perdón, no son tantas las series que donde pues todos los personajes son animales. Entonces, pues aquí están estas recomendaciones y pues espero que les haya servido. Y pues esto ha sido el episodio 10 y digo, 108 de Poco Común. Y pues ya nada más para cerrar esta emisión, pues mencionar, pues dar saludos y agradecimientos a todos los que descargaron o escucharon este podcast, recordándoles que este podcast es parte de la Nerdulería, que nos pueden encontrar en Facebook como Nerdulería, Twitter arroba Nerdulería, nuestro correo Nerdulería arroba gmail.com, y también tenemos canal de YouTube, Nerdulería, donde también pues pueden ver en video este podcast. Este y el otro podcast, que les recuerdo que también tenemos nuestro podcast principal llamado Nerdulería precisamente, y también que este podcast pertenece también al grupo, al colectivo de podcasters llamado Encode, también para que Encode, así se escribe, para que lo busquen en Facebook, y también que también se publica en la página de la podcastería en Facebook. Y también les recuerdo que pueden buscar este podcast en iTunes, en Spotify y en Google Podcasts. Entonces, para que busquen en estos medios también y escuchen este podcast, también ahí está disponible. Y pues también les recomiendo que pues dejen sus likes y sus comentarios, ya sea en Facebook, en Twitter y sobre todo en iVoox, que es donde pues originalmente se sube el audio de este podcast, que por cierto les quiero agradecer sus likes a pues en el podcast anterior a Yuki Soto, a El Chino Chido, Teo Puente, a Gold 21 y a Jorge Adrián Cruz. Y por cierto, que también debo de agradecer el comentario de Teo Puente que dejó en el episodio de Ajegao, donde pues hace comentario de que tema pues no lo vio ni venir y que espero que resultó interesante. Gracias. Y pues ya saben que también aquí en estos comentarios pueden recomendarme, sugerirme temas que les gustaría de los que hable. Y bueno, pues ya con esto voy cerrando esta emisión. Yo soy Sorcerer Z y pues nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Cuídense.